Radio. Study number one, the ABCs. A. A. V. B. C. C. V. D. A. E. F. F. G. G. H. H. I. I. J. J. K. K. L. L. M. M. N. N. O. O. P. P. Q. Q. R. R. S. S. T. T. U. U. V. V. W. W. X. X. Y. Y. Z. Z. Acabas de terminar de escuchar el abecedario en inglés. Ahora se te presentan 15 ejercicios para que en tu hoja de respuestas puedas identificar cuál es la letra que señala. Which one? Which one? A. A. A. U. U. U. C. C. C. A. A. A. N. N. N. Z. Z. Z. I. I. I. X. X. X. R. R. R. E. E. E. K. K. K. H. H. H. P. P. B. B. M.